sientes que ya no vale seguir, que se cerraron las puertas tras de ti y te ocultas en silencio a decidir la forma heroica de llegar al fin. Si tocar el fondo te hace sonreír y no quieres con nadie compartir, si despiertas sin saber a dónde ir, derrotado sin combatir, es momento de sembrar en tu jardín los colores con los que quieras vestir y llenar de estrellas tu cielo gris y ver a la medianoche el sol salir. Tu latir del amor escapes por no sufrir y la envidia haga carne en tu sentir. Cuando mires sin ver en la ciudad y te ahogue vivir en soledad, cuando ya no tengas nada que pensar y al sistema culpes de tu mal, sin tocar el fondo te hace sonreír y no quieres con nadie compartir, si despiertas sin saber a dónde derrotado sin combatir, es momento de sembrar en tu jardín los colores con los que quieras vestir y llenar de estrellas tu cielo gris y ver a la medianoche